que esperas, dando vueltas entre luces te deslumbra. No escuchan tu realidad y se burlan. Te hacen creer que las estrellas y la luna giran a su alrededor y no son suyas. El hambre nos maldice a los nacidos en el extremo prohibido. Se gastan con los besos, sino con gritos ahogados en el fuego. Un millón de voces que se queman, nadie las escuchará mientras duerman. Los mares crecen entre muros invisibles, luchan por tu libertad, no lo olvides. Las respuestas que nacen sin pregunta crecen en la oscuridad de la duda. Y ahora quiero sentirte junto a mí, quiero escucharte gritar. Ven, sabe que estamos aquí dispuestos a luchar. Sentir.